Escuchas la voz, escuchas la voz, escuchas la voz. Easy Stream. Por Regeneración Radio. Música, noticias y rebeldía. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Son las 7:05 de la noche, estamos de regreso en una edición más de su programa favorito, La Voz Roja. Yo soy Alejandro y está conmigo en cabina Jesús. Jesús, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos un tema bastante rojillo. ¿Cómo cuál? Que es la vida de Ernesto Che Guevara. Exactamente, la vida de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che, que no solamente participó en la Revolución Cubana, proceso por el cual muchos lo conocen, también estuvo en otras campañas como la del Congo o la de Bolivia, en la que perdió la vida. El Che es una figura icónica, lo vemos en las camisetas, la gente lo grita en sus consignas, pero realmente sabemos quién fue el Che Guevara, qué cosa hizo, cuáles eran sus ideas, cuál era su pensamiento. Pues nada más lo vemos como una figura de rebeldía, pero la verdad no nos profundizamos en su vida. Exactamente, y es por eso, y a propósito de su aniversario, estaría cumpliendo 80 y tantos el 14 de este mes, estaremos comentando capítulos de su vida, hablando acerca de su infancia, su juventud, del proceso de la Revolución Cubana y de sus últimos días en la campaña de Bolivia. Bueno, nos vamos con la primera cápsula musical, en unos momentos regresamos. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Siete con diez de la noche, estamos de regreso en este programa especial hablando acerca de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che. Esta persona, bastante reconocida por todo el mundo mundial, nace un 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. A diferencia de lo que la gente pudiera creer, él nace en una familia pues, que tiene realmente recursos, nunca le faltó nada. Sin embargo, su convicción revolucionaria va más allá del lugar donde nació. Así es, él no nace con no sale al público con una ideología comunista así en tal. Él dice que hasta en su juventud él hubiera apoyado a la derecha por su familia. En un momento. Exactamente, el Che Guevara es uno de los casos en donde nos damos cuenta de que la clase social en la que uno nace muchas veces no... O bueno, no la clase social, más bien la ideología que uno defiende no tiene que ver con el lugar en donde nace, sino más que nada las convicciones de una persona tienen que ver con sus valores o con el carácter que él mismo se forma. Y bueno, el Che Guevara en sus primeros años de juventud es muy destacado. Hay anécdotas donde nos dice que siempre fue una persona muy proactiva, que era incluso el líder de su equipo de rugby, pero también era una persona con muchas debilidades físicas, padecía de asma, era una enfermedad que lo atacaba siempre y que lo perseguiría durante toda su vida. Y bueno, nos damos cuenta a partir de los años que también el Che Guevara es una persona con un espíritu de aventura. Lo vemos recorrer Sudamérica, lo vemos viajar a Miami en un avión de carga, lo vemos conocer toda la serie de procesos políticos que se viven en Bolivia, que se viven en Guatemala con Arbenz, por ejemplo, y nos damos cuenta por su biografía, por las películas que han hecho con respecto al tema, de que esto le permite conocer la situación de pobreza que se vive en estas regiones de Latinoamérica. El Che estudia medicina y al momento de que se va a recorrer en motocicleta Sudamérica con su amigo Alberto Granado, él se queda por un tiempo en un leprosario donde tiene que convivir con estas personas que son aisladas de la sociedad y se da cuenta de las carencias que se viven en este tipo de lugares o incluso en los pueblos incas que visita en estas regiones. Se da cuenta también de cómo son explotados por la gente que tiene dinero, ¿no? Por la gente que detenta el poder. Y es donde realmente se cuestiona si se puede hacer algo. Es en Guatemala cuando Jacobo Arbenz llega al poder y empieza a expropiar la United Food, empieza a quitarle sus privilegios a las grandes empresas norteamericanas, que se da cuenta de que es realmente posible cambiar las cosas, solo hace falta organización realmente. Así es, mediante sus viajes él va tomando conciencia. Efectivamente, pero no solamente el Che Guevara se haría famoso por... Bueno, sí, se hace famoso por la campaña en Cuba, ¿para qué nos hacemos tontos? Sin embargo, tiene más méritos. Él, en su carrera de medicina, por ejemplo, cuando llega a México por ahí de 1950 y feria, se instala en el centro médico y empieza a desarrollar sus investigaciones ahí. Él, vaya, no solamente... Debería ser reconocido por su capacidad militar, sino también por su capacidad profesional, por su capacidad intelectual, porque también hay una anécdota que nos cuenta que a los 16 años él logra escribir un ensayo filosófico que estaría desarrollando durante toda su vida, cosa que muy poca gente hace. Sí, su juventud es muy interesante. A mí me gusta cómo va cambiando de opiniones. Al principio alababa a Stalin, hasta firmaba las cartas a su abuela, que escribía como él, Stalin 2, se ponía Stalin 2. Exactamente, el Che vive por una serie de procesos políticos, por su misma familia. Él tiene la oportunidad de conocer los procesos que se dan en España con la dictadura franquista, tiene la oportunidad de ver el peronismo y darse cuenta de cómo están las cosas realmente en el mundo, y esto sería una de las cuestiones que forjaría su pensamiento ideológico y que lo haría tiempo después embarcarse en el Granma y partir para desarrollar la Revolución Cubana. Nos vamos con una breve cápsula musical, en unos momentos regresamos. hijo de una familia de aristócratas. De la República de las Pampas. Pero su espíritu aventurero lo llevó a recorrer el mundo. Él es el padre de la revolución cubana. Ni Cienfuegos ni Fidel se comparan con él. Ernesto Che Guevara fue un revolucionario que siempre fue fiel a su ideal. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Mm. Son las 7:20 de la noche y estamos de regreso en este programa especial La Voz Roja, hablando acerca de la vida de uno de los grandes próceres de la Revolución Cubana, uno de los grandes íconos, una de las grandes banderas de la juventud chaira, de estos momentos tan convulsos y tan confusos, que es Ernesto Guevara. Hace unos momentos platicábamos acerca de su juventud, de que fue criado en una familia acomodada y que realmente no tenía necesidad de estar buscando pelear contra aquellos que detentaban el poder, que tenían los medios para subsistir, porque él era uno de ellos. Sin embargo, a partir de sus viajes por Sudamérica, a partir de conocer los distintos procesos de Guatemala, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, se da cuenta de la miseria que impera en todos estos países y participan múltiples movimientos, y es ahí donde enriquece su experiencia y se inclina definitivamente por el marxismo, por las ideas socialistas de Engels, de Marx, de la Revolución Rusa, que para ese momento ya había triunfado. Sí, empezó, bueno, pues cambió sus ideales y después terminó leyendo a libros de Trotsky. Muy curioso. También, aunque ahorita que lo mencionas, bueno, ya una vez que termina el proceso de la Revolución Cubana, él lanza consignas en contra del trotskismo, pero bueno, ya eso sería hablar de otros temas, ¿no? Pero ¿qué pensamiento tenía el Che? ¿Qué era lo que pensaba? Hay Benedetti, en una de sus obras, ¿Qué les queda a los jóvenes?, menciona que la juventud no debe perder el habla y la utopía, y que tiene que ser siempre contestataria y estar buscando que no les arrebaten aquello que les queda por vivir. El Che, en otro de sus discursos para la Unión de Jóvenes Comunistas del Mundo, dice que hay algo que se plantea, que es exigencia de todo joven comunista ser esencialmente humano. Pero bueno, no hay que arruinar las palabras que dijo el Che con mi espantosa y horrible voz. Mejor vamos a escucharlo de sus propias palabras. Este es el discurso a las juventudes comunistas de Ernesto Guevara. En unos momentos regresamos. Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. Ese honor que lo lleva a mostrar ante todo el mundo su condición de joven comunista. Que no lo vuelque a la clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas, sino que lo expresa en cada momento. Que le sale del espíritu, que tiene interés en demostrarlo porque es su timbre de orgullo. Junto a eso, un gran sentido del deber. Un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo. Eso es algo que debe caracterizar al joven comunista. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas. Su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Plantearse todo lo que no se entienda, discutir y pedir aclaración de lo que no esté claro, declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de formalismo, estar siempre abiertos para recibir las nuevas experiencias, para conformar la gran experiencia de la humanidad que lleva muchos años avanzando por la senda del socialismo a las condiciones concretas de nuestro país, a las realidades que existen en Cuba, y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad, cómo ir mejorándola. El joven comunista debe plantearse ser siempre el primero en todo, luchar por ser el primero, sentirse molesto cuando en algo se ocupa otro lugar. Y luchar por mejorar, por ser el primero. Claro que no todos pueden ser los primeros, pero sí entre los primeros, en el grupo de vanguardia. Eso de ser un ejemplo vivo, de ser el espejo donde se miren los compañeros que no pertenezcan a las juventudes comunistas, de ser el ejemplo donde se pueden mirar los hombres y mujeres de edad más avanzada que han perdido cierto entusiasmo juvenil, que han perdido cierta fe en la vida y que frente al ejemplo reaccionan siempre bien. Esa es otra tarea de los jóvenes comunistas. Junto a eso, un gran espíritu de sacrificio. Un espíritu de sacrificio no solamente para las jornadas heroicas, sino para todo momento. Sacrificarse para ayudar al compañero en las pequeñas tareas, para que cumpla su trabajo, para que pueda hacer sus deberes en el colegio, en el estudio, para que pueda mejorar de cualquier manera, estar siempre atentos a toda la masa humana que los rodea. Es decir, hay algo que se plantea. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Joven comunista no puede estar limitado por las fronteras de un territorio. El joven comunista debe practicar el internacionalismo proletario y sentirlo como cosa propia. Y acordarse y acordarnos nosotros, jóvenes comunistas y aspirantes a comunistas aquí en Cuba, que somos un ejemplo real y palpable para toda nuestra América y más aún que para nuestra América, para otros países del mundo que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Acordarse siempre de que somos una antorcha encendida, de que nosotros todos somos el mismo espejo que cada uno de nosotros individualmente es para el pueblo de Cuba, y somos ese espejo para que se miren en él los pueblos de América, los pueblos del mundo oprimido que luchan por su libertad. Y debemos ser dignos de ese ejemplo. En todo momento y a toda hora debemos ser dignos de ese ejemplo. Comunicación contra el poder. Son las 7:30 de la noche, estamos de vuelta en su programa favorito, La Voz Roja, acabamos de escuchar un discurso muy emotivo por parte de Ernesto Guevara acerca de lo que debe ser la juventud comunista, pero no solamente la juventud comunista, la juventud en general, porque desgraciadamente en el sistema actual de las cosas, la juventud ya no es rebelde, ya no es contestataria, ya no es agresiva, o inclusive la rebeldía se ha vuelto una moda, y lo vemos lamentablemente ahora con el mismo Che Guevara, que está estampado en las playeras de gente que ni siquiera conoce su obra, gente que se cree revolucionaria por escribir Fuera Peña en su Facebook, y que no tiene la noción de lo que hizo este hombre en realidad. Pues sí, las juventudes es una gran fuerza, y ese mensaje que da el Che Guevara, la verdad que llega al corazón a todas las juventudes. Y hay gente hay viejos que deciden ser jóvenes, y jóvenes que deciden ser viejos. Exactamente, así está de mal nuestro mundo. Pero bueno, ¿qué más hizo el Che Guevara aparte de andar recorriendo en moto Media América, aparte de andar en las embarcaciones de la United Fruit, de andar visitando Miami en un avión destartalado? Bueno, él, una vez que recorre toda esta parte de Sudamérica, que lleva a Guatemala y que huye tras el derrocamiento de Árbenz, llega a la Ciudad de México por ahí de 1955, si mal no me equivoco. Acá empieza a trabajar en el centro médico, empieza a trabajar como fotógrafo para poder sobrevivir, y conoce a otros exiliados, a gente que viene de fuera, a gente del movimiento 26 de julio que participó en el asalto al cuartel Moncada. Conoce a Raúl Castro en la casa de una tal María Antonia, que se hiciera muy famosa por albergar a todo este grupo de expedicionarios, y tiempo después conoce a Fidel Castro. Hablan acerca de las condiciones materiales del mundo, acerca de los procesos políticos en otros países, y se dan cuenta de que tienen mucho en común. Es ahí que Ernesto Guevara se convence de zarpar junto con estos revolucionarios cubanos hacia la isla para derrocar al gobierno de Fulgencio Batista, quien había llegado al poder por medio de las armas y que simplemente era un capataz al servicio de los norteamericanos, porque la isla de Cuba se habría liberado de la corona española, pero ahora estaba dominada por los Estados Unidos bajo la figura de Batista. Sí, el Che Guevara hasta le dice a Fidel Castro de que iba a apoyar al movimiento a Cuba siempre y cuando ellos lo dejaran regresar a su tierra a seguir haciendo movimientos. Exactamente, y aquí en México comienza el entrenamiento militar. Los expedicionarios cubanos, incluido el Che, que también se cuenta con ellos, tienen varias casas de seguridad, inclusive hay un rancho en Chalco, no recuerdo exactamente la parte, donde se entrenan militarmente, consiguen rifles con miras telescópicas, consiguen armas para la cacería y empiezan a practicar tiro, empiezan a entrenarse teóricamente, empiezan a formarse militarmente para poder zarpar. Desgraciadamente los descubren y son metidos presos en una cárcel para extranjeros en la colonia Tabacalera. El Che Guevara, en el prólogo del Cuaderno Verde, lo menciona esto Taibo, nos dice que Gobernación cometió el error de confiar en su palabra de caballero, diciéndole que se tenía que ir del país con la condición de que lo dejara libre, cosa que no hizo, pues se quedó aquí en la clandestinidad, viajando constantemente a la Ciudad de México, a Veracruz, a Yucatán, donde tenían sus centros de entrenamiento guerrilleros. Es algo curioso cómo una persona como el Che, con su problema de asma, se mete en una aventura tan grande. Kid Azteca, un luchador mexicano, fue una de las personas que entrenó a la guerrilla. Nos cuenta en sus anécdotas que él los ponía a trotar en el Cerro del Chiquihuite, y en una de las ocasiones en las que lo hacía, se dio cuenta de que el Che se estaba cayendo, pues ya no aguantaba el asma, y lo iba a delatar con Fidel Castro y decirle que no era un soldado apto para la revolución, pero el Che le dijo que no lo hiciera y confió en él, y vaya que tuvo razón de confiar en su palabra, porque fue una de las piezas claves en el movimiento revolucionario que logró dar triunfo a la revolución en 1956. Sí, al Che Guevara sí que le gustaba disfrutar. Otro dato curioso es que se planteó escalar el Popocatépetl, pero creo que nunca lo logró también por los problemas del asma. Efectivamente, y hay más anécdotas. Por ejemplo, cuando desembarcan en el diciembre del 56 del barco Granma, llegan a Alegría del Pío, donde tienen su primer gran fracaso. Las tropas de Batista los descubren y muchos de ellos caen muertos. Los primeros muertos del movimiento guerrillero caen en ese episodio. De hecho, hay una anécdota que es casi una leyenda, donde dice que solamente sobrevivieron 12 hombres, que esos fueron los hombres de confianza de Fidel. Esta información la desmiente luego Fidel en sus memorias, afirmando que eran alrededor de 17 personas. Luego de este traspié en Alegría del Pío, vienen los combates en Sierra Maestra, y es ahí cuando el Che se destaca militarmente, pero vemos que al principio tuvo varios problemas y complicaciones. Primero que nada, en saber qué era lo que realmente quería hacer, si dejar su vocación de médico para unirse a las armas, o cómo iba a contribuir al proceso de la revolución, porque en un principio el Che Guevara era el médico de las tropas de la guerrilla, era quien se dedicaba a curar las llagas que le salían en los pies a los heridos, pero después, nos cuenta el mismo Che Guevara, se encuentra en una disyuntiva. Al momento de uno de los combates, él lleva mucho peso en sí, trae una mochila llena de medicinas y hay una caja con balas. Las balas y la medicina son muy difíciles de cargar, entonces tiene que decidirse por alguna de las dos. ¿Saben cuál eligió? Las balas, porque a pesar de ser un buen médico, a pesar de poder contribuir con sus conocimientos, él sabía que era mejor en el campo de batalla. Así es, él decía de que pues no hay que dejarse, no hay que entregar sin luchar, no hay que entregar las cosas sin luchar. Y hasta creo que se enojó en Guatemala con el gobierno popular que estaba ahí, porque se fue sin luchar. Algo hay de eso. Bueno, nos vamos con la siguiente pausa musical, con una canción de Los Rancheros, el Che y los Rolling Stones. En unos momentos regresamos para seguir hablando acerca de este gran personaje, Ernesto Guevara. Salpicados con el aerosol. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Son las 7:42 de la noche, estamos de regreso en La Voz Roja. Lamentamos decirles que el programa de hoy no durará 2 horas, seguimos teniendo problemas técnicos en la cabina que necesitan ser arreglados, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Acabamos de escuchar uno de los discursos del Che Guevara, acabamos de escuchar esta canción que, bueno, no nos dice mucho del Che, pero es un reflejo de que a pesar de que la gente no conozca tanto de su biografía o que la gente no haya leído del proceso de la Revolución Cubana, el Che es una figura de la cultura popular, es casi un mito, es como un Quijote moderno, como un santo, incluso lo ven algunas personas, una figura a seguir. Pero ¿por qué es realmente importante hablar acerca del Che? ¿Qué es lo que opina la gente acerca de ellos? Aparte de Jesús, nos acompaña en estos momentos un nuevo compañero, Jared. Y bueno, nos gustaría saber a los dos, Jesús, Jared, ¿qué es lo que opinan acerca del Che Guevara? ¿Por qué es importante hablar acerca de él? Bueno, me presento. ¿Qué transado, manda? Soy Jared, ya me conocían anteriormente, igual transmitiendo ahí en La Nada Son. Y bueno, más que nada, lo que yo pienso aquí del amigo Che, a la juventud era decirles que peleen por lo que en realidad quiere, ¿no? Es como, en una parte igual mencionan de que algo así de las fronteras. Y bueno, es lo que viene a mi mente es como de no estar en sí atados a algo, sino que ser como que más libres y llegar a conocer nuevos lugares y expresar lo que queremos en sí por lo que estamos luchando y cosas así. Exactamente. ¿Jesús? Pues yo creo que el pensamiento del Che es algo que podemos aplicar actualmente. El Che, pues podemos aplicar, bueno, ahorita, lo que sería dudar de todo y pues nada de lo, bueno, así, bueno, investigando sobre su ideología, pues nada de lo humano no es ajeno a él. Bueno, no es humano, no es ajeno a nosotros. Y yo creo que es momento de empezarnos a cuestionar si el sistema es correcto, si lo que nos están inculcando es correcto, e intentar cambiar lo que no nos parezca, buscar alternativas a lo que vivimos. Exactamente, si el Che es una figura importante, no lo es tanto por la Revolución Cubana, no lo es tanto por la campaña del Congo o por la campaña de Bolivia, sino por el pensamiento, por esta ideología que dejó en la juventud. Lo vemos en sus palabras, el discurso que pasamos anteriormente a la Unión de Jóvenes Comunistas Cubanos nos lo demuestra. El Che dejó un legado con sus palabras, con sus hechos. La Revolución Cubana triunfa por ahí de el 56-57, me parece. Después el Che trabaja como ministro de Relaciones Exteriores, ministro del Trabajo, y empieza a construir el socialismo en la isla cubana, pero no le basta solamente Cuba. El Che quiere liberar a todo el mundo, es así como un Quijote moderno que recorre los caminos peleando contra los molinos de viento que él ve como los grandes gigantes. Y es así que en una carta muy emotiva que le escribe a Fidel se despide y dice que ya no podrá ostentar su cargo como ministro de Relaciones. Esto es porque se va a la campaña del Congo y posteriormente a Bolivia, donde finalmente muere. Sobre la muerte del Che es algo muy, muy trágico, pero hasta el Che tuvo pantalones para morir, porque nos damos cuenta, la persona que lo mata en sus testimonios nos dice que cuando están en la escuela de La Higuera, lo tienen tendido a punto de fusilar, él duda un momento si va a matarlo o no, entonces él lo mira a los ojos y le dice: apunte y sostenga firme el arma, está a punto de matar a un hombre. Ahí nos damos cuenta inclusive de su coraje. Y el Che entonces se vuelve una figura a seguir. A mí las palabras de su discurso de la UJC realmente me motivan mucho, porque no es un discurso chairo como los que estamos acostumbrados a oír de los de Morena, de los del PRD o de cualquier persona que se diga revolucionaria, que solamente se dedica a quejarse por Facebook, a romper cristales o hacer

Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Son las 7:54 de la noche, 7:54 de la noche, y lamentablemente ya nos tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo en cabina, pero bueno, esperemos que este programa haya sido de su agrado, que hayan aprendido un poco acerca de la vida del Che Guevara y que no solamente se dejen guiar por los gritos, por las consignas, por lo que la gente dice, que analicen lo que hizo este hombre, lo que hicieron los demás y que no se dejen alienar, porque el culto a la personalidad es algo muy muy malo y lamentablemente mucha gente lo practica, mucha gente ve al Che Guevara, ve a Hugo Chávez, ve a Fidel Castro, ve al subcomandante Marcos como grandes santos, como mártires, como cosas así, cuando en realidad son seres humanos como nosotros, son personas que pues destacaron, pero a través de sus méritos, a través de su trabajo y a partir de pensar por ellos mismos. Debemos recuperar eso, pensar por nosotros y no dejarnos guiar por lo que dicen los demás. Es por eso que les invitamos a no solamente quedarse con las palabras que nosotros le decimos, sino a buscar más información al respecto de la vida de este hombre y de todos los procesos políticos en general. Y bueno, ¿algo que quieran decir, Jared, Jesús, ya para despedirnos? Bueno, en general, me parece que este hombre, pues, sus ideas son bastante buenas, más que nada en la parte donde, igual, repito, como luchar por lo que queremos. Y en realidad, quizá ahí viene a mi mente lo de algunas chicas que en mi escuela observo y veo que estudian turismo. Igual repito lo de las fronteras. Quizá y lo como él dice, no deben de existir fronteras entre países. Quizá y ellas yo escucho que dicen, no, pues a mí me gustaría ir a Roma, a Italia. Y bueno, es ahí donde dices, pues, lucha por ello. Y es lo que digo, el Che haría eso. Exactamente. Así es, retomando ahorita lo que dice mi camarada Alejandro, pues no hay que quedarnos con la duda, con lo que nos dice. No hay que juzgar. Antes de eso hay que ponernos a estudiar para informarnos y tener una idea sobre aquello. Y lo que hizo el Che Guevara en todo el mundo, pues es un triunfo para todos. Aunque no esté vivo, pero sus ideas siguen. Exactamente, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, como diría Ali Primera. Y bueno, con esto concluimos, no sin antes recordarles que la Juventud Comunista de México ha emprendido una nueva campaña a nivel nacional buscando difundir todo este pensamiento marxista-leninista, buscando que la gente se organice en la fábrica, en la escuela, en el campo, en la ciudad, y que se dé cuenta la juventud de que no basta solamente estar inconforme, no basta con marchas, con gritos y protestas, sino que si realmente queremos cambiar este sistema, necesitamos organizarnos. Es por esto que la campaña Ruptura, Rebelión y Socialismo ha partido. Hay una primera campaña ahorita en Tabasco, pero aparte se estarán recorriendo otros estados de la República, como Sonora, como Guanajuato, como Colima, como Guadalajara, o inclusive Veracruz. Así que a todos nuestros radioescuchas que nos están oyendo desde distintas partes del país, los invitamos a estar al pendiente de esto. Y bueno, nos vamos con un resumen acerca de la biografía del Che, por quien no nos pudo escuchar todo el programa. Esperamos sea de su agrado. Esto fue La Voz Roja, nos despedimos. Ernesto Guevara de la Serna nació en 1928 en la ciudad de Rosario, en Argentina. La familia Ernesto era de corte progresista y liberal, comparándola con la cultura argentina de ese tiempo. Desde pequeño, Ernesto se vio agobiado por el asma, una enfermedad que tendría que superar a lo largo de su vida. Ernesto viajaría varias veces desde la Argentina hasta México. Serían en estos viajes donde verá y podrá palpar de cerca la explotación, el despojo y la muerte del capitalismo en América. Un hecho que marcó la vida del futuro guerrillero fue el golpe de estado en Guatemala en contra del gobierno legítimo del presidente Jacobo Arbenz. Este terrible suceso convencería a Ernesto de que el camino para los grandes cambios sociales solo era posible por medio de una revolución. A mediados de los años 50, Ernesto viajaría a México, donde conocería a los revolucionarios cubanos que se preparaban para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro y Ernesto Guevara encontrarían muchas afinidades ideológicas. Ernesto se convertiría en un guerrillero más del movimiento 26 de julio que se entrenaba para liberar a Cuba de la dictadura de Batista. Serían los cubanos quienes le dieran el apodo del Che, el cual pasaría a la historia. Durante 7 días, 82 guerrilleros navegarían desde Tuxpan, México, hasta la isla de Cuba, donde, debido al mal tiempo, encallarían en una playa llena de manglares, lo que les dificultaría aún más llegar al punto de reunión. Pero los guerrilleros, que fueron diezmados por las emboscadas del ejército de Batista, lograron sobreponerse a todo esto y se volvieron a reunir en la Sierra Maestra, la cual convertirían en su cuartel general, desde donde orquestarían los ataques en contra del gobierno de Batista. Durante la etapa armada, el Che demostraría su gran capacidad táctica y organizativa, así como su valentía y arrojo frente al enemigo. Se distinguiría por sus servicios como médico entre la población rural cubana. Establecería el periódico independiente El Cubano Libre, que se publicaría desde la Sierra Maestra. Por todo esto y por su gran capacidad militar, Fidel Castro le dio el grado de comandante al Che Guevara. El Che se distinguiría en la batalla de Santa Clara, donde comandaría la famosa columna 8 llamada Ciro Redondo del ejército rebelde. Las fuerzas que combatieron eran desiguales. El ejército de la dictadura contaba con aproximadamente 5.000 soldados con buen armamento y tanques, mientras que los guerrilleros rebeldes solo eran 600. La batalla de Santa Clara sería decisiva para el triunfo de la revolución. Al término de la dictadura de Batista y con el triunfo del ejército rebelde, Ernesto Guevara cumpliría con varias labores gubernamentales. En septiembre de 1959 fue designado para organizar el Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria. El 26 de noviembre de 1959 fue nombrado como presidente del Banco Nacional. El 20 de febrero de 1960 se creó la Junta Central de Planificación, cuyo principal promotor fue Guevara y que establecía la planificación centralizada en Cuba. Hemos demostrado a nosotros mismos fundamentalmente y hemos demostrado al mundo también la capacidad de un pueblo en revolución para afrontar todas sus responsabilidades y para salir adelante en la tarea. Hoy empezamos ya a recoger los frutos de aquella tarea, de la fe que tuvimos en el primer momento en nuestros triunfos, en el triunfo de nuestro trabajo unido, y comenzamos a hacer análisis técnicos. Este foro se ha caracterizado primero por el crecido número de participantes en él y además por el entusiasmo con que todos los participantes hicieron valer la experiencia adquirida en años de trabajo o solicitaron la aclaración de las dudas aquellos que empiezan ahora su carrera o que están en los últimos años de la carrera de ingeniería eléctrica. En 1964, el Che, junto a otros combatientes cubanos, apoyarían los movimientos revolucionarios en África. La experiencia africana sería un desastre para los combatientes internacionalistas cubanos. Sin embargo, marcó el inicio de la solidaridad proletaria internacional cubana. Ernesto comenzaría los preparativos para poner en práctica su teoría del foquismo. Escogería a Bolivia por su posición geográfica y porque se encontraba bajo una dictadura militar. El Che había organizado un grupo compacto internacionalista con cubanos, bolivianos, peruanos y argentinos dispuestos a poner en práctica las ideas del comandante Guevara. Desgraciadamente, la nueva guerrilla, llamada Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, no encontraría el apoyo necesario entre los campesinos de Bolivia, mientras que el Partido Comunista de Bolivia le retiraría la ayuda que en un principio les había prometido. A la falta de apoyo local, se le sumaría la llegada de militares y asesores yanquis que entrenarían a las tropas del ejército boliviano, quienes se encargarían de buscar cualquier rastro directo o indirecto a la guerrilla. El 8 de octubre de 1967 llegaría el final de la guerrilla boliviana. En la quebrada del Yuro, el ejército de Bolivia arrinconaría a los últimos sobrevivientes de la guerrilla. Solo 5 guerrilleros lograrían escapar con vida de aquel cerco. El Che sería capturado y llevado a una pequeña comunidad llamada La Higuera. Para el 9 de octubre ya habían sentenciado a muerte al comandante Guevara. El Che sería asesinado en un cuarto de una precaria escuela a manos del soldado boliviano Mario Terán. Las últimas palabras de Ernesto Che Guevara fueron dirigidas a su asesino. El Che le dijo: "Póngase sereno y apunte bien, va a matar un hombre". El Che sigue presente en la militancia comunista internacional. Su vida es un ejemplo vivo de la lucha antiimperialista, anticapitalista e internacionalista para las juventudes revolucionarias de todo el mundo. He lives a very dangerous life. Is he worried about this? Usted vive una vida muy peligrosa, porque la semana pasada en the United Nations en Nueva York, una mujer ha tirado una... Sí, atento a usted, ¿no? ¿Me pregunta? Sí, sí. No, ojalá todos los peligros fueran como ese. Yo desearía que todos los peligros fueran como ese, digo, sí. Porque no, eso no tiene, es lo que se llama una payasada. ¿Una qué? Payasada, clown. Clown, she said that she's used to this kind of thing, that she's only a clown. Uh-huh.